especiales de base GEM de la zona Chol. 20 de junio del 2016, y la opinión pública nacional e internacional, a los medios de comunicación que dicen la verdad, las organizaciones no gubernamentales, al Obispado de México y a los sacerdotes que luchan por la justicia, a las organizaciones sociales que están a favor de la vida y territorio, a las autoridades federal, estatal y municipales, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, los Centros de los Derechos Humanos, al Magisterio en pie de lucha y a todas las distintas denominaciones religiosas, hombres y mujeres valientes que luchan para buscar la justicia y la paz en los pueblos. La Iglesia no puede callar ante esas injusticias del orden económico, del orden público, del orden social. Si callara, la Iglesia sería cómplice con la que margina y duerme un compromiso enfermizo, pecaminoso, o con el que aprovecha de este adormecimiento del pueblo para abusar y acaparar económicamente, políticamente y marginar una inmensa mayoría del pueblo. Esta es la voz de la Iglesia, hermanos, y mientras no se deje libertad de reclamar estas verdades de este Evangelio, hay persecución y se trata de cosas sustanciales, no de cosas de poca importancia. Es cuestión de vida o muerte para el reino de Dios en esta tierra. Monseñor Romero, hermanos y hermanas, a todos los que amamos a Cristo muerto y resucitado, campesinos, obreros, compañeros, maestros en pie de lucha, hemos venido hoy a solidarizarnos y dar aliento de esperanza a esta lucha en contra de todas las injusticias, corrupciones y atropellos de derechos por parte de los gobernantes. Venimos a denunciar todas las anomalías que hemos visto en estos últimos años. No dejamos atrás las desapariciones de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Hablamos en nombre de todos los asesinados y desaparecidos en nuestro país, porque queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello a los derechos humanos. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria. El ejército, que se reconozcan quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas. Monseñor Romero, hacemos el llamado a todas las autoridades federales y estatales, al presidente de la República y al gobernador del estado, para que escuchen al pueblo que día a día clama justicia y respeto a la dignidad humana. Y le exigimos no más represión en contra de los que luchan por un México mejor. Pedimos que establezcan un diálogo verdadero, con dignidad, entre el magisterio y el gobierno. Exigimos el no despido masivo de los maestros y maestras. Por eso es violentar de sus derechos y que se deroguen las reformas estructurales que en vez de ayudar están perjudicando a todos, en primer lugar, a los más pobres. Le decimos al gobierno federal, aquí somos muchos los que estamos luchando en contra de estas injusticias y dictadura de unos pocos. Rezamos al señor Aurelio Nuño Mayer que venga a probar y a vivir en las comunidades más pobres y marginadas, donde carecen de agua y luz, como lo hace un maestro por amor a la educación. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, peregrinamos promoviendo la justicia y la paz, como nos dice el profeta Jeremías, capítulo 22, versos del 3 al 4. Practiquen la justicia y hagan el bien, libren de la mano del opresor al que fue despojado. No maltraten al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda. No les hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar. Un cristiano, si no es revolucionario en este tiempo, no es cristiano. Debe ser revolucionario por la gracia. Papa Francisco, en la homilía del 17 de junio del 2013. Por eso seguiremos exigiendo no a las supercarreteras ni presas hidroeléctricas en Santo Diego, Palenque, no a la explotación de los minerales en Tierra Chiapas, que afectará a la madre tierra en su flora y fauna, talando miles de hectáreas de árboles. Seguiremos peregrinando hasta que sea tomada en cuenta nuestras decisiones. El Papa Francisco nos dice, los desequilibrios internacionales y sociales tienden a profundizarse. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. En todo el mundo crece el desempleo, ya no como problema coyuntural, sino más bien estructural. La economía actual no contempla la posibilidad que todos tengan un trabajo digno. Exhortamos los hombres del ejército, en concreto a las bases de las guardias nacionales, la policía de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos, campesinos, y ante un orden de matar que de un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden en contra de la ley de Dios. Monseñor Romero, exhortamos también a los obispos y sacerdotes que no apoyan a las luchas justas, con lo que dice el Papa Francisco, ser una iglesia en salida, prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle, antes de una iglesia enferma por el encierro y la comodidad, de aferrarse a las propias seguridades, alegría del Evangelio número 49. Invitamos a todos los agentes de pastoral, a los obispos que estén al lado de los pobres y marginados, como lo dijo Monseñor Romero. El pastor tiene que estar donde está el sufrimiento. Homilía del 30 de octubre de 1977. También les decimos a los que manejan los medios de comunicación, es lástima, hermanos, que estas cosas tan grandes, tan graves de este pueblo, se quiera engañar al pueblo. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en las noticias del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado. Está amañado y no dice la verdad. Homilía de Monseñor Romero del 2 de abril de 1978. Sean fuertes en la lucha contra toda injusticia, contra todo lo que profana la convivencia humana y las relaciones humanas, contra todo crimen que atenta a la vida, contra todo pecado. Juan Pablo II en el tercer sínodo diocesano. Para todos los hermanos de la gente, tenemos que avivar la brasa que mantiene nuestra memoria, los valores que nos hacen grandes, el modo de celebrar y defender la vida, de aceptar la muerte, de cuidar la fragilidad de nuestros hermanos más pobres, de abrir las manos solidariamente ante el dolor y la pobreza, de hacer fiesta y rezar, la ilusión de trabajar juntos y amasar la solidaridad. Hay un pueblo solidario, un pueblo dispuesto a levantarse una y otra vez, un pueblo que no solo acude a la necesidad de supervivencia, no solo ignora la burocracia ineficiente, sino que quiere refundar el vínculo social, un pueblo que está llevando casi sin saber la virtud de ser socios en la búsqueda del bien común. Papa Francisco, hoy más que nunca, Dios nos convoca a la esperanza. Todos desde nuestras responsabilidades debemos ponernos la patria al hombro, porque el tiempo se acorta. Todos los días hemos de comenzar una nueva etapa, un nuevo punto de partida. Papa Francisco, en México necesitamos hombres y mujeres valientes que enfrenten a estos lobos vestidos de sacos y de corbatas. Nunca pierdan las esperanzas, que algún día podamos ver un cielo nuevo, una tierra nueva construida por cada uno de nosotros. A la sociedad civil de Chiapas y de todo México, no seamos indiferentes ante tanto dolor. Y si eres cristiano, católico o no, recuerda que vivimos en el mismo país. Por lo tanto, todos debemos luchar para buscar el bien común. No seamos conformistas, luchemos por el futuro de nuestros hijos y no seamos agachones. Por eso terminamos diciendo, como lo dijo Monseñor Romero, de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, que cese la represión. Atentamente, comunidades eclesiales de base, parroquia de San Mateo Apóstol Tila, parroquia de Santo Domingo de Guzmán Palenque y San Fernando de Guadalupe de Salto Diagua, Chiapas.